es sal, es sol, es sur, paisaje carioca, río en el cine. En la evolución urbana y en la producción cultural, la naturaleza de Río es personaje indiscutible. La primera experiencia de este nivel, paisaje carioca, abordará esta vocación a partir de las fotografías de Augusto Malta y Guillermo Santos, quienes retrataron las sagas épicas de Río, como la reforestación de la floresta de Chiyuca, bosque de Chiyuca, la construcción de monumentos como el Cristo Redentor, la demolición del Morro del Castelo, Morro del Castillo, la construcción del Aterro, entre otras transformaciones urbanas del paisaje de la ciudad. A continuación, en la experiencia Río en el cine, la historia continúa de forma espontánea y se traslada al cine. Tanto en el cine brasileño como en el extranjero, Río de Janeiro ha sido escenario y a veces personaje de una diversa y vasta producción audiovisual.